Bueno, vamos con esta práctica 3 de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales. La práctica se llama bancos de imágenes y bueno, para empezar, en mi blog llevo publicadas solamente dos imágenes, así que son con las que voy a hacer la primera parte de la práctica. Una de ellas es una fotografía mía, ¿no?, realizada hace un año aproximadamente, y otra la cogí de internet. En la primera imagen he buscado en Google Images mediante búsqueda inversa y bueno, pues como era esperable, no he obtenido ningún resultado porque la foto era mía y además la subí hace muy poco tiempo, así que no me he encontrado nada. Me voy a Tinai y hago lo mismo y también se da la misma situación, no obtengo ningún resultado. En cuanto a la segunda imagen, hago también la búsqueda inversa con Google Images y me han salido 557 resultados aproximadamente. Me voy a Tinai y hago lo mismo, búsqueda inversa, y en este caso me salen 393 resultados. Uno de esos resultados he visto que era del sitio web Getty Images, del que luego vamos a hablar. He entrado y he visto que la imagen está libre de derechos, que era parte del objetivo de la práctica, intentar averiguar si la imagen estaba libre de derechos o no. Con esto termino la primera parte de la práctica. Entrando en la segunda parte, nos pedía que nos basáramos en el supuesto de que teníamos un presupuesto para adquirir imágenes en banco de pago para ilustrar el contenido de algún post de nuestro blog, ¿no?, que siguiera la temática de nuestro blog. Bueno, pues partiendo de esto, supongamos que quiero hacer un post en el que hable de algo que a mí me guste, alguna actividad, ¿no?, que me gustaría hacer, como por ejemplo montar a caballo en la playa. Ya que mi blog abarca también la fotografía, pues me gustaría ilustrarlo con una, ¿no? Voy buscando entonces imágenes de alguien montando a caballo en la playa, ¿no?, y a ser posible que haya alguna puesta de sol de manera que se vean más las siluetas, ¿no?, que sea más estético en ese sentido. Las opciones de búsqueda son más o menos las mismas en los tres buscadores, así que hay algunas opciones que las he seleccionado en los tres bancos por igual. En todo he buscado con las palabras caballo y playa, y además he seleccionado en todo la opción fotografía, que me descarta las ilustraciones. Quiero también que sea una imagen libre de derechos, así que también he seleccionado esa opción. Y por último, he seleccionado también que la foto sea horizontal y que en ella solamente aparezca una persona. Ahora, partiendo de estos parámetros seleccionados por igual en los tres bancos de imágenes, voy a hablar un poco de la respuesta que cada uno me ha dado por separado. El primer banco de imágenes es Age Photo Stock. Y bueno, aquí con los parámetros que hemos ya comentado al principio, el buscador nos ofrece 87 resultados. Podemos marcar otras opciones como exteriores, opción que no aparece por cierto en el segundo banco, que luego lo veremos. Otra opción que podemos seleccionar es la opción de silueta. Y bueno, además quiero que las imágenes muestren movimiento, así que puedo escoger la opción de acción o una parecida que es velocidad. Además también te da la opción de buscar solo fotos en blanco y negro, etc. El banco de imágenes Age Photo Stock me ha parecido el más completo, pero si tuviera que ponerle alguna pega, creo que es el hecho de que no se puede ver el número de resultados directamente, sino que hay que fijarse en la barra lateral donde te aparecen las opciones de búsqueda y ver los numeritos entre paréntesis de los resultados de cada una de ellas. Sin embargo, bueno, en los otros dos bancos de imágenes sí que te sale el número de resultados, pero bueno, es una minucia, ¿no?, comparado con lo que es ese banco de imágenes. Ya que estaba buscando algo tipo contraluz o silueta, pues voy a coger una fotografía de este banco que se ajuste a eso. La fotografía seleccionada la dejo en un enlace en el post. Nos vamos ahora al banco de imágenes Getty Images. De nuevo con los parámetros citados al principio, nos salen 130 resultados. En este caso, la opción de silueta no nos aparece, por lo que no podremos acotar con esa opción. Tendría que mirar las 130 fotos para saber si hay alguna que contenga silueta. Entonces, bueno, a falta de esa opción, pues selecciono la de movimiento, de modo que me salen 24 resultados. Busco entre ellos la fotografía que me interesa más y la selecciono. Parece que este buscador tiene menos opciones para la búsqueda precisa de fotografías que nos interesen. La calidad de las fotografías no está nada mal, pero en general Getty Images parece algo menos eficaz que el anterior banco e incluso quizá algo más, no complicado, pero extraño de utilizar. El enlace de la imagen que he seleccionado lo dejo también en el post. Por último, nos vamos al banco de imágenes Corbis Images. Partiendo una vez más de los parámetros citados al principio, hemos obtenido ya un total de 50 resultados. Retomando el tema de la silueta, este banco también tiene opción de silueta, al igual que el primero, pero desgraciadamente no hemos tenido ningún resultado con esa opción. tampoco nos deja buscar por movimiento ni nada parecido, así que descartamos esa opción también. Sin embargo, la opción de exteriores sí que la tiene, así que la usamos y nos da 36 resultados. También tenemos la opción de blanco y negro, aunque para esta búsqueda en concreto no hemos obtenido ningún resultado tampoco con esa opción. Si hemos dicho que en Age Photostock no podíamos ver el número de resultados totales sin tener que acudir a la barra lateral, en Corbis Images ocurre al contrario. No podemos ver el número de fotos que nos saldrían si acotamos la búsqueda por los parámetros disponibles, lo que no nos da certeza de que haya resultados para esa opción. Tendríamos que pinchar la opción deseada y entonces comprobar si hay algún resultado. De manera que a lo mejor la búsqueda no es tan rápida como en los otros dos bancos de imágenes. Dejando aparte esta cuestión, Corbis es bastante completo, aunque la disponibilidad de imágenes que tiene para cada opción es algo más escasa que en los otros buscadores. De nuevo, la foto seleccionada de este banco la dejo en un enlace, en el post. Y hasta aquí la práctica. En general, decir que Age Photostock ha sido el banco de imágenes que me ha parecido más completo y sobre todo fácil de manejar. Tiene muchísimas opciones y además las fotos de este banco junto con las de Getty Images me han gustado bastante. Salvo por el pequeño inconveniente comentado anteriormente, creo que Age Photostock es el mejor banco de imágenes de entre los tres usados para esta actividad. Y nada más, hasta aquí la práctica 3 de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales. Y nada, un saludo.